Saludos cordiales y bienvenidos a esta nueva cita con la música libre. Llegamos al capítulo 15 de Onda 66, que es el correspondiente al mes de agosto de 2010. Mes, como hemos ya comentado en alguna ocasión, en el que solo vamos a grabar y a publicar un solo capítulo. Eso sí, un pelín más largo de lo habitual. Hemos recopilado algunas de las músicas que hemos ido descubriendo en las últimas semanas y las hemos agrupado en este capítulo veraniego bajo el nombre de Latino. Eso sí, un capítulo repleto de música, como siempre, la auténtica protagonista de Onda 66. Así que comenzamos. Let's go. Ay, ay. For check it down. For check it down. Pues hemos comenzado este recorrido musical de ritmos latinos con los franceses Limbo Deluxe y su tema Chiqui Town, que se incluye en su disco de 2008 llamado Cumbia. Y de Francia nos volvemos a España y más concretamente a la calurosa Sevilla, ciudad que vio nacer en 2006 a Pony Bravo. Su música, una mezcla de rock andaluz de los 70, de blues y de reggae jamaicano, la encontramos en otro interesantísimo net label llamado El Rancho. Escuchamos un tema llamado, igual que el grupo, el Pony Bravo. Su cabellera la música de Pony Bravo hemos escuchado la conocida Rebelión de los Electrodomésticos, cuyo original es de Alaska y los Pegamoides. En esta ocasión interpretado por Fluor, que podemos encontrarlo en un disco publicado en el net label Doroj Records y que se llama Terror en el Cibermercado. Se trata de un disco producido por Ya Estás Ya Producciones y que es un homenaje a Olvido Gara, más conocida por todos como Alaska, y a su trayectoria musical a través de sus diversos proyectos Pegamoides, Dinarama y Fangoria. Pues seguimos escuchando algún tema más de este disco. Se trata sin duda del tema más bailado de la carrera de Alaska, en esta ocasión de la mano de los Fulanitos de Tal, que le han dado un corte más rockero que el original. Hablamos del mega conocido Bailando. Mientras tanto, no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo cuerpo muy mal, pero una gran vida social. Mientras tanto, no paran de molestar. Bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo cuerpo mal, pero una gran vida social. seas tú infeliz pra nós dois. E tão longe assim, não posso te esquecer. Que deixei ainda sem pensar num triste fim. Capítulo como este, dedicado a la música latina, no podía faltar algo de bossa nova. En esta ocasión, de la mano del veterano Kim Ribeiro y su flauta, hemos escuchado uno de los temas de su disco 40 años de música, publicado recientemente en el portal Magnatune. Y del bossa nova nos vamos al tango y más concretamente al electrotango, o por lo menos eso es lo que se dice de ese disco en el net label Pueblo Nuevo. Se trata de un quinteto argentino llamado La Nueva Guardia, cuyo objetivo es, partiendo del tango original, ofrecer creaciones nuevas, más modernas y electroacústicas. Algunas de ellas son originales y otras son versiones de tangos clásicos. Su disco llamado El Melancólico Sueño del Niño ha sido publicado, como he dicho, en el net label Pueblo Nuevo. Personalmente es un disco que me ha enganchado y que he estado escuchando en las últimas semanas, ya que me ha encantado porque le da al tango una nueva visión más moderna. Pasemos pues a disfrutar de él. En esta ocasión se trata de una versión del clásico de 1947, Romance de Barrio, con letra de Homero Manzi y música de Aníbal Troilo. Despecho.

no hemos podido resistirnos a escuchar un segundo tema de ese magistral disco de la Nueva Guardia, y era la versión de otro clásico, Percal. Dentro de este capítulo latino cambiamos de estilo y nos vamos a la música de Sacasaya, un proyecto creado por los portugueses Gardenel y Tony Roballo, donde se dan cita el rock, el pop, el reggae y el hip hop, aderezado todo ello con muchos samples electroacústicos. Escuchamos uno de sus temas, el llamado Pega o Gringo. Deus e o mundo, sampleando. De novo, Deus e o mundo, sampleando. Mais uma vez, sampleando. Nós temos banana, abacaxi, melão. Nós temos baiana rebolando bundão. Ó, chega gringo, nós somos o país do verão. É dar um pingo desse dólar que tu guarda na mão. Filhão, desça do avião, vá direto para a praia. Cachoeira na Chapada, pescaria na Araguaia. Tudo organizado pra deixar gringo sorrindo. Você e suas doletas serão sempre bem-vindo. O verão tá preparado pra inglês ver. Atendente mostra os dentes, ciente que não tem o que comer. O povo dança, esperança é a última que morre. Que tu vai encher a pança. A grana você corre contente. Leve muamba de presente, artesanato diferente pra moçada lá na Europa. Camisa canarinho pra torcer pro favorito na Copa. Índio que é apito, verdinha nego topa. Pega o gringo, meta atendendo gringo. Pega o gringo, meta atendendo gringo. Pega o gringo, meta atendendo gringo. Pega o gringo, meta atendendo gringo. Pega o gringo, meta atendendo gringo. Pega o gringo, meta atendendo gringo. Pega o gringo, meta atendendo gringo. Pega o gringo, pega, pega. Meta protetor solar no mar que o sol esquenta. Pele branca, só de 40, tu não aguenta. Acorda pra tomar gagal, aprenda a tocar birimbau. Adianta o lado na empresa, não pega beleza que é o carnaval. Pensando por um instante seria interessante virar comerciante. Caso não fosse adiante, carreira de artista. Mira bolar um plano assunto, boa boca no dinheiro rico. Uma linha de produto especialmente pra turista. Rastreador de malaçã, dão a prova de bala. Vídeo aula de samba de bola. Por um preço que é uma esmola pra quem ganha em dólar. Junto meio um pé de meia, me pico pra beira da praia. Fico de boa na areia, comendo moqueca, degustando praia. Escola um terreno jeitoso numa enseada. Tijolo com tijolo na argamassa, olha a pousada. Aposenta no estilo original pra caçafada. Vivendo o ano inteiro de renda de temporada. Vivendo o ano inteiro de quê? Diga de quê? Foi vivendo o ano inteiro de renda de temporada. Diga-lhe aí, diga-lhe aí, diga-lhe aí, diga-lhe aí, diga-lhe aí pra você ver. Pega o gringo, meta atendendo gringo. Ou pega o gringo, meta atendendo gringo. Ou pega o gringo, meta atendendo gringo. Ou pega o gringo, meta atendendo gringo. Ou pega o gringo, meta atendendo gringo. Pega o gringo, meta atendendo gringo. Ou pega o gringo, meta atendendo gringo. Ou pega o gringo, meta atendendo gringo. Meta atendendo gringo. Eu pego o gringo, meta atendendo gringo. Eu pego o gringo, meta atendendo gringo. Eu pego o gringo, meta atendendo gringo. Eu pego o gringo, meta atendendo gringo. Eu pego o gringo, meta atendendo gringo. Meta alimenta, alimenta, alimenta. Pega o gringo, meta alimenta, alimenta, alimenta. Pega o gringo, meta alimenta, alimenta, alimenta. Pega o gringo, meta atendendo gringo. Pega o gringo. Ahí queda el sonido del ucraniano Andrzej Satory y de su The Brazilian Rhythms, que es uno de los temas de su reciente disco repleto de ritmos llamado Ethnic Drums y que se publica en Magnatune. Y volvemos al Netlab, el Pueblo Nuevo, para deleitarnos con dos versiones del clásico de Quilapayún, El Pueblo Unido, de la mano en esta ocasión de Gerardo Figueroa, más conocido por sus iniciales GFR, y otra de las versiones de la mano de Sokio, dos de los autores de este portal, cuyas versiones se incluyen junto a otras en un disco recopilatorio de Pueblo Nuevo llamado Columbia Remixes. Unido,

se podrá ir antes que nosotros, aunque quieran, no la dejemos tranquila durante toda la noche. Era el tema Carolina, de la mano de un grupo llamado La Sonora del Amparo Prodigioso, un grupo que fusiona rap, rock, ska y diversos estilos tradicionales sudamericanos. Ellos son de Lima, Perú. Y llegamos al final, y hoy, como es habitual, también tendremos nuestra propuesta más electroacústica, sin perder en esta ocasión ese carácter latino del capítulo de hoy. Y vamos a escuchar pues un par de propuestas, como siempre digo, más electrónicas, en esta ocasión de la mano de Diego Bernal y de Luján. Thank you.